Eugenia, bienvenida, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, mi nombre es Eugenia, soy profe de literatura, trabajo con adultos hace mucho tiempo y quería hacerles una convocatoria para aquellas personas que quieran empezar su secundario y terminarlo. Pueden inscribirse en el barrio Mi Bandera, en la escuela 276, de lunes a viernes de 18 a 22 horas. Y pueden empezar a cursar para terminar sus estudios secundarios. Bien, supongamos, bueno, ahí hay que acercarse en ese horario a partir de las 6 de la tarde y ahí le van a decir bien qué tiene que llevar. Exacto. O cómo tiene que hacer ahí se para va anotarse. A encontrar con alguno de nosotros, va a estar algún profesor o si no voy a estar yo, y les vamos a decir qué papeles tienen que traer y qué día se tienen que acercar, qué documentación tienen que presentar para poder empezar a cursar. Bien, el horario de cursada para estudiar, para terminar la secundaria, para Atenti y para las personas grandes que están escuchando ahí del barrio La Valle, Mi Bandera, todo, pero en el barrio Mi Bandera, la escuela 276, ¿cuál es el horario para...? El horario es de 18 a 21. A 22. Lo importante de esto es saber que van a empezar y van a terminar el secundario, no es para continuar el secundario, no es plan fines, es un secundario... Es un secundario para adultos, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo le lleva a un adulto querer hacer la secundaria? Y el tiempo que disponga, porque en realidad está pensado para gente que tiene que trabajar, gente que tiene familia. No es por año, sino es por módulo de estudio, ¿sí? O sea, cada persona va a transitar un determinado trayecto que un módulo le puede llevar... no sé, un mes de cursada, rinde un examen con nosotros y pasa al siguiente módulo. Cada materia tiene una determinada cantidad de módulos, ¿sí? Hay materias que tienen más módulos y otras que tienen menos. Así que bueno, eso vamos a ir explicándolos, vamos a ir explicando todo esto a medida que se vayan acercando. Pero que sepan que no es por año. Digamos, no es rígido que tiene que tener de 6 a 9 de la noche, de lunes a viernes. No, porque de hecho hay personas que trabajan y pueden ir de los 3 días, pueden ir, me pueden decir, puedo ir cada 15 días. También. Y pueden asistir. Mirá. También. O sea que es cuestión de querer. Exacto, sí, porque está buenísimo. Pensado para la gente que trabaja y que tiene familia. ¿Sí? Así que hay alumnos a partir de los 18 años, tenemos hasta gente de 50, de 40, digamos. Escuela 276, reiteramos, están en plena inscripción, hoy mismo ya podés acercarte a informar, si vos decís, no, pero yo de la primaria perdí el papel, bueno, ahí te acercás, te informás, todo lo que se puede hacer. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse, Eugenia? Está abierto todo el año, todo así el que año. No hay problema. Se pueden, hasta mitad de año se pueden inscribir tranquilamente. Lo importante... Pero aprovechar el envión de marzo que siempre Exacto. está, ¿no? Que la familia arrancó la escuela, el niño, la niña... Lo importante es que saber que es para jóvenes y adultos, a partir de los 18. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto puedo tardar en terminar la secundaria? Depende del ritmo que le ponga. Y yo calculo que 4 años, si va intensivamente, o sea, si cursa regularmente. Lo bueno es que los profes siempre estamos a disposición. Si un día no puede venir, nos avisan, digamos. No hay problema, en eso somos muy flexibles. Bien. Inclusive con los trabajos prácticos, vienen, los hacen con nosotros, rinden con nosotros, ¿sí? O sea, es Así cuestión que, de querer. De voluntad, tal cual, porque hoy por hoy el secundario es muy importante tenerlo. Sí, lo piden en mucho lugar y además, bueno, está bueno también como formación. Exactamente. Escuela 276, Atenti, barrio Mi Bandera, a partir de las 6 de la tarde, si tenés 18 o más, acercate y te informás bien de cómo es esto de poder hacer la secundaria ahí en el barrio y además con cierta flexibilidad, porque podés decir, no, pero yo no puedo ir todos los días. Bueno, ahí, fíjate cómo se puede charlando con los docentes y con toda la comunidad educativa de la Escuela de Adultos 276. Exacto.